Esta es la X, tu emisora del verano. ¡Hay que alocarnos! ¡Así me gusta! Damas y caballeros, con la música por dentro. La X. Esta es la X, tu emisora del verano. De eso no hay duda. Porque esto es África. Solo para gente con la música por dentro. La X. Esta es la X, la emisora de la música por dentro. Nacional de la X. Puedes traer tu falda de coco, tus palitos y bambú. Esta será la gran fiesta del verano. El Mojanola de la X. Únete y juntos controlaremos este Halloween. ¡Se me tiró una mosquera macabro! En Halloween, con la música por dentro, la X. Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos al excitante mundo de... High Definition. Alta Definición. La X. HD. Tu música. ¡Eh! 100.7, 103.7, 101.5. La X. La revolución musical juvenil de la nueva generación. La X te trae Jonas Brothers. Oh my God. 22 de marzo. Choliseo de Puerto Rico. Oh my God. Con la música por dentro. La X. Vive tu vida intensa. Con la música por dentro. La X. Relajo. No los hay más despiertos. ¿Qué? Relajo. La X. ¿Qué? Teddy Red, el relajo de la X. Tu pana Ernesto. También veo en su currículum que es muy bien parecido, pero tiene un entusiasmo explosivo que difícilmente puede contener. Power. Con la música por dentro. X. Lunch. Un trío de...